Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal con un nuevo especial de un disco destacado y en esta oportunidad con un álbum con historia, Some Girls, de 1978, propia de los incombustibles Rolling Stones, uno de sus éxitos más importantes. De hecho, es el único trabajo de la banda nominado a un Grammy en la categoría Mejor Álbum del Año. Vamos, como siempre, a conocer parte de la historia de este disco y, por supuesto, vamos a escuchar todas las canciones que componen este trabajo musical. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, te invitamos a disfrutar de este nuevo especial, el disco Some Girls de The Rolling Stone. Solo danos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y de inmediato iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Se cree que para la creación de este disco, Some Girl, Mick Jagger fue el principal motor creador de la banda, ya que Keith Richards se mantenía con problemas legales por posesión de droga durante gran parte de 1977, lo que incluso provocó que la banda estuviera inactiva en el circuito de giras durante ese año, a excepción de dos actuaciones en Canadá. Al parecer, Jagger se había inspirado en Nueva York en una época en la cual la música disco estaba en su esplendor y el punk todavía en sus primeros pasos. Estas influencias se pueden apreciar claramente en canciones como Miss You y Respectable. Por primera vez desde el disco Beggar's Banquet de 1968, la banda, compuesta por Mick Jagger en voz, guitarra eléctrica, coros y piano en algunos temas, Keith Richards en guitarra eléctrica, guitarra acústica, coros, además de bajo y piano en algunos temas, Ron Good en guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra slide, pedal steel guitar y bajo y bombo en algunos temas, y Charlie Watt en batería y Bill Wyman en bajo, sintetizador y marimba en algunos temas, serían los únicos músicos en el álbum con algunos colaboradores extras. Ian McLagan, compañero de Good en la época con The Face, tocó teclados. Sugar Blue contribuyó con la armónica en varias canciones, el saxofonista Mel Collins y Simon Kirke como percusionista también aportaron en la creación de esta nueva obra. Y gente, vamos a poner un alto en la historia de lo que es la creación del disco Some Girls, el especial de hoy propiedad de The Rolling Stone, para disfrutar de la música de este trabajo, y vamos con el tema número 1 que abre este disco, Miss You, y luego vamos con el tema 2, When the Whip Comes Down. I've been sleeping all alone.

Some Girls fue grabado en los estudios Panté Marconi de París, Francia, en dos etapas. La primera en octubre a diciembre de 1977 y la otra de enero a marzo de 1978, con la producción de los líderes de la agrupación Mick Jagger y Keith Richards, acreditados bajo el seudónimo de The Glimmer Twist. Algo fuera del disco fue la preocupación por su guitarrista Keith Richards y su muy publicitada posesión de heroína en Toronto, Ontario, en el año 1977, resultando en una posibilidad de que fuera encarcelado por años. Sin embargo, fue condenado muy a la ligera y finalmente se le ordenó realizar un espectáculo de caridad para el Canadian National Institute for the Blind. Una vez finalizado el disco, este fue lanzado al mercado el 9 de junio por el propio sello discográfico del grupo Rolling Stone Records y distribuido a los Estados Unidos por Atlantic Records. El ingeniero para las sesiones fue Chris Kimsey, cuyo planteamiento de grabación fue inspirado en el sonido denso de What Hip Soap y It's Only Rock and Roll. El método directo de Kimsey en la grabación produjo un sonido de guitarra brillante, directo y agresivo. De hecho, ha habido pocas sesiones de los Stones tan ampliamente pirateadas como esta. A diferencia de otros discos anteriores, Some Girls no incluye coros femeninos ni arreglos de viento, algo que Richard optó por dejar de lado ante el avance del movimiento punk. Seguimos disfrutando de este disco Some Girls de The Rolling Stone, el especial de hoy en Paraíso Infernal, y vamos ahora con los siguientes temas. Primero vamos a escuchar Just My Imagination Running Away With Me y luego el tema Some Girl. Just my imagination. The Rolling Stones terminaron grabando unas 50 nuevas canciones, varias de las cuales aparecerían en forma alternada en Emotional Rescue y Tattoo You. Estas sesiones han servido como fuente principal de muchas compilaciones de contrabando durante muchos años, lo que fue la base del disco especial de hoy en París Infernal. Hubo cierta controversia por la letra de la canción Some Girls, la que acabamos de escuchar. Es una reflexión ampliada sobre mujeres de varias nacionalidades y razas. La línea "Solo quiero chicas negras que te jodan toda la noche" atrajo fuertes protestas de varios grupos, incluyendo a la organización Push de Jesse Jackson. Según la banda, el tema en realidad es una parodia a las actitudes racistas. La carátula del álbum fue diseñada por Peter Corriston, quien diseñaría las siguientes tres portadas de la banda con ilustraciones de Hubert Krashmar, un diseño elaborado con colores que varían en diferentes mangas y que podrían deslizarse, presentaba a los Rolling Stones como celebridades femeninas selectas y anuncios de lencería. La cubierta inmediatamente se topó con problemas cuando Lucy Bell, Farrah Fawcett, Lisa Minnelli, representando a su madre Judy Garland, Raquel Welch y Marilyn Monroe amenazaron con acciones legales por aparecer, de hecho, en esta portada. Del mismo modo, Balmore realizó acciones legales y se les dio un premio monetario por el uso del diseño de este disco. El álbum fue reeditado rápidamente con una cubierta revisada que quita a todas las celebridades que aparecían en ella, que se habían quejado o no, y fueron reemplazadas con colores chillones estilo punk y negro, con la frase de "perdonen nuestro aspecto". La única celebridad cuya cara no fue removida fue la del ex Beatle George Harrison. Al igual que con el diseño original, los esquemas de color en las mangas rediseñadas variaron en diferentes mercados. También existe una tercera versión de la carátula del álbum con mujeres dibujadas a mano. Se encuentran en la reedición del CD de 1986. Una cuarta versión que incluía Carly Simon, Linda Ronstadt, Lynn Eklund y Jimmy Carter no fue publicada. Bien, gente, seguimos disfrutando de la música de este disco Some Girls de The Rolling Stone, el especial de hoy en Paraíso Infernal. Vamos a programar ahora la canción Lies, con que cierra el lado A del disco, y luego vamos a escuchar el tema Far Away Ace, tema con el que se inicia el lado B de este trabajo musical. Yeah. early Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station. And the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. And I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, and I was kind of late. And I thought, by the time I got there, she'd be off with the nearest truck driver she could find. Much to my surprise, girl, far away eyes. So if you're down on your luck and you can't harmonize, find a girl with far away eyes. Pasar la mayor parte de los años 70 recibiendo críticas por su decadencia e irrelevancia de sus nuevos materiales, su nueva producción tuvo un excelente recibimiento por parte de la crítica musical y fue calificada como su mejor álbum desde Still on My Sin de 1972. Del mismo modo, se convirtió en un inmenso suceso comercial, debutando en los primeros lugares de las listas de los discos más vendidos, impulsada por el éxito de sus sencillos Miss You, Beast of Burden y Respetable, editado solo en el Reino Unido, y Shattered, que le devolvieron la popularidad a la banda. El disco vendió más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos, acreditándose 6 discos de platino y casi 9 millones de copias alrededor de todo el mundo, llegando a ser el material de estudio más exitoso de The Rolling Stone. De hecho, años más tarde, en el año 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 269 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En el verano de 1978, los Stones embarcaron en su nueva gira USA Tour de 1978 en apoyo del álbum, que por primera vez se los vio tocar en pequeños escenarios, a veces bajo un seudónimo. En 1986, la primera versión en disco compacto del álbum fue emitida por el nuevo sello distribuidor de los Stones, Columbia Records. En 1994, con la adquisición del catálogo de Rolling Stone Records por Virgin Records, el álbum fue remasterizado y reeditado con una restauración parcial de la portada original. El primer prensado se empaquetó en una réplica de su empaque original en vinilo. En 2009, el álbum fue remasterizado y reeditado por Universal Music, restaurando el esquema original del color de la cubierta. Dejamos de lado nuevamente por el momento la historia de este tremendo disco para continuar disfrutando de su música. Lo más importante, vamos ahora a programar primero el tema Respectable y luego vamos a escuchar Before They Make Me Run. Yeah. Uno de los aspectos importantes del trabajo fue la incorporación definitiva del guitarrista Ronnie Good, siendo de hecho Some Girl el primer álbum grabado con él como miembro titular. A diferencia del estilo de guitarra de Mick Taylor, el estilo de Good para tocar la guitarra se integró perfectamente con el de Richards y la guitarra Slide se convirtió en uno de los sellos distintivos de la banda. Sus usos poco convencionales del instrumento fueron prominentes en Some Girls y contribuyó al proceso de composición. Good recordó más tarde que trabajar con los Stones fue una experiencia diferente a la de su antigua banda, The Face, afirmando: nunca antes había trabajado con tanta intensidad en un proyecto. Además, Jagger, quien había aprendido a tocar guitarra durante la década anterior, contribuyó con una tercera parte de guitarra en muchas canciones. Esto le dio a canciones como Respectable una formación de tres guitarras. El sencillo principal, Miss You, fue lanzado al mercado el 19 de mayo de 1978 por el sello Rolling Stone con la canción del álbum Far Away Ace como cara B. Una edición más larga de 12 pulgadas apareció el 2 de junio. El sencillo fue un éxito comercial, pasando 7 semanas en la lista de sencillos del Reino Unido, llegando finalmente al número 3. Tuvo mejor desempeño en los Estados Unidos, pasando 20 semanas en el Billboard Hot 100, más tiempo que cualquier sencillo anterior de los Rolling Stones, llegando finalmente al número 1, el último sencillo de la banda en encabezar la lista. A pesar de su éxito comercial, su sonido del disco alejó a parte de la base de fans de la banda. Bien, gente, seguimos disfrutando de los temas del disco Some Girls de The Rolling Stone, el especial de hoy de Paraíso Infernal, con las canciones del disco completas. Y a continuación viene Beast of Burden y luego el tema Shattered, tema con el que finaliza el disco original. Oh, 2011, Universal reeditó este disco en dos CD, el primero con el álbum original remasterizado y el segundo con canciones inéditas que fueron grabadas durante las sesiones de Some Girls y previas a Emotional Rescue, con la excepción de So Young, aunque algunas habían sido editadas en discos piratas. Por su parte, Keith Richards añadió pistas adicionales de guitarra y piano en algunas canciones sin terminar en Electric Light Studios de Nueva York para el segundo CD. Una edición Super Deluxe también fue lanzada e incluye un DVD con imágenes en vivo y videos promocionales, un libro de 100 páginas, 5 postales, un cartel y un vinilo de 7 pulgadas y 180 gramos, réplica del sencillo Beast of Burden. Las pistas de respaldo se registraron en París entre octubre de 1977 y marzo de 1978, con voces generalmente recién registradas por Mick Jagger, que se registraron durante 2010 y 2011. El álbum alcanzó el puesto 58 en el Reino Unido y el 46 en los Estados Unidos. El tema No Spare Parts fue lanzado como sencillo el 13 de noviembre y trepó al puesto número 2 en el Billboard Hot Single Sales. So Young fue el segundo sencillo de la reedición de Some Girls y apareció brevemente gratis en iTunes el mismo día que So Young fue lanzado. Un video para So Young fue producido y más tarde fue lanzado el 19 de diciembre del 2011. En el 2012 fue lanzado por Universal Music Enterprise en formato SHM-SACD, solamente en Japón. Sin duda, un tremendo disco en la historia del rock que le dio nueva vida a The Rolling Stones, banda que en ese entonces era considerada por buena parte de la sociedad y de los nuevos músicos emergentes como un grupo de dinosaurios, lo que le dio bríos a la banda para crear este trabajo que fue todo un éxito y que los devolvió al podio donde merecían estar. Y bien, nosotros comenzamos a despedirnos con dos temas de la reedición del año 2011 del CD número 2. Primero vamos a escuchar la canción So Young y luego el tema No Spare Parts, con el que nos despedimos. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Agradecemos a todos quienes han estado junto a nosotros en esta oportunidad, disfrutando de un tremendo disco, un nuevo especial con un disco destacado de Paraíso Infernal. Me refiero a Some Girls de The Rolling Stone. Y ya estaremos nuevamente escuchándonos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós, a disfrutar de los dos temas que quedan. In broken English, I replied in broken French. I'm coming, share my popcorn. It's not a federal offense. You're so young. God help me, you're so young. Well, her skin was white and pudgy. She got spots on her face. I'm wearing too much makeup and she wasn't walking straight. She drove her daddy's car. It was just jammed with teenage trash. She always found a five or two hidden in a stash. She's so young. Boots. She tied it in my arms, she was looking terminally cute. I tried to take it easy, put my dick back on the leash. I see big trouble coming, I'm gonna beat a quick retreat. She's so young. Yeah, she's so young. Yeah, she's so young. She's so young. She's so young. She's so young. She ain't never gonna steal my heart away. To tell you, I miss miss you so much, you're a thousand miles away. I'm at the wheel of my car and I'm coming on home to you. Lonely hearts, they're not made to break. I got no spare parts, got no oil to change. Something bad enough, I always find a way to get through. If I want something bad enough, I always find a way to get through. I take the 10 to fame, he's been to somebody afternoon. Some shutter and bison and a bite at the greasy spoon. Took a turn off night, I should have stayed on. Lost in the real, my map was kinda out of date. I saw the lights of Marfa, I guess it was a scenic route. When I had to change a tie, I'm glad I wore my western boots. Lonely hearts, they're not made to break. I got no spare parts, got no. Gonna fall in my loving arms. I've been so hot to see her, I set off the fire alarms. Yeah, a lonely heart that they're not made to break. I got no spirit parts, got no oil to change. But honey, I always find a way to get through. If I want something bad enough, I always find a way to get a baby. If I want something bad enough, I always find a way to get through. If I want something bad enough, I always find a way to get through. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes.